acto de solidaridad con los compañeros de Quebracho mañana martes 3 de diciembre a las 12:30 horas. Queremos leer un comunicado de la organización Quebracho que dice: ante la inminente detención de Raúl Boli Lescano y Fernando Esteche, secretarios políticos del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, convocamos al acto de solidaridad con los compañeros de repudio al encarcelamiento de la lucha popular y de denuncia de la parcialidad de estos jueces degenerados, la Rambevere, Gordo y Pons, y de todo un aparato jurídico que amparó la definición de estos tres garcas. Creemos que es importante que todos los trabajadores estemos bancándolos, demostrando masivamente lo que representa para el pueblo que estén metiendo en cana a dos militantes populares. Recordemos que la condena que pesa sobre Fernando y el Boli es por señalar, escrachar el local partidario de Sovich, responsable político del asesinato de nuestro compañero docente Carlos Fuente Alba. Fernando Esteche, además de tener una larga trayectoria como militante, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que creemos que todos los trabajadores debemos estar presentes. Raúl Boli Lescano fue militante del PRT-ERP y por su compromiso con el pueblo estuvo preso en todas las dictaduras militares. Incluso fue detenido una vez recuperada la democracia y es testigo clave en el juicio que se realiza en Catamarca por la toma del Regimiento 17 de Infantería Aeroportuaria de esa provincia. Hoy, por continuar comprometido con su pueblo, esta justicia de los ricos y poderosos lo vuelve a sentar en el banquillo de los acusados. Una condena que no es aislada, este accionar de la justicia, de los ricos y entreguistas, se ve también en otros ejemplos, la persecución de los compañeros de Las Heras, quienes por protestar contra la precarización laboral y la eliminación del impuesto a las ganancias, pueden ser condenados el próximo 12 de diciembre a prisión por 30 años e incluso para ellos, algunos de ellos, la prisión perpetua. El otro ejemplo que nos toca de cerca a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires es el de la causa abierta a los delegados y trabajadores de Arte Educación, quienes por protagonizar la resistencia al ajuste de la provincia de Buenos Aires hoy deben enfrentar una causa trucha por coacción agravada. Solo el pueblo salvará al pueblo. Esperamos poder contar con su presencia para demostrarle a todos estos garcas que Fernando y el Boli no están solos, que hay miles de compañeros y compañeras que los apoyan y que lucharán incansablemente para que se haga justicia por Carlos Fuente Alba. La militancia popular no tiene condena. Nos encontramos a las 12:30 en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, diagonal 113 y 63 La Plata, y llaman a esta actividad en repudio al intento de detención de Fernando Esteche y Lescano, el Boli de Quebracho, los compañeros y compañeras de la Corriente Nuestra Americana de Trabajadores 19 de diciembre.